se realizará el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang, en la capital de la República Popular Democrática de Corea, del día 16 al 23 de septiembre. Se proyectarán filmes de varios países, incluyendo Corea. En el periodo de este festival, se efectuarán la competencia de largometrajes, documentales y cortometrajes, las proyecciones especiales y de información y el intercambio de filmes, así como la previsión de películas coreanas.